¿Cómo están? Buen día. Muy bien, aquí transitando este miércoles gris. Sí, la verdad que un miércoles gris y con nada, días cambiantes que a uno lo apestan, así que bastante complicado, sí. Estás Las complicada, alergias y, alergia. bueno, los resfríos. A cuidarse. Sí, totalmente. Bueno, Pau, Bueno. tenés invitada en línea. Sí, tenemos invitados en línea porque la verdad que escribió una nota muy interesante que siempre está bueno pensar y debatir después de la pandemia todas las reflexiones que se han hecho respecto de cómo sigue la educación y qué hay que hacer. Así que le vamos a dar la bienvenida a la especialista en educación, Laura Lewin. Bienvenida a ABC Radio. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y quería llamarte porque me pareció muy interesante una nota que pudiste compartirla que se llama justamente La educación sin timón, que habla en diferentes aspectos de la educación, por lo cual la encontramos a la deriva. Quería que nos comentes un poco esto y qué deberíamos hacer y debatir y pensarla entre todos para poder mejorarla. Mira, básicamente lo que me parece a mí es que todos sabemos que la educación ya venía complicada desde mucho antes de la pandemia, no es nuevo, pero esta pandemia no hizo más que profundizar y visibilizar una situación que realmente es preocupante para todos, ¿no? Vos sabés perfectamente que hay estudios que dicen que de 10 alumnos, 7 no pueden comprender un texto de mediana dificultad. Todos sabemos que hace algunas semanas atrás, de una empresa muy importante, hizo una convocatoria para contratar gente y que no pudieron porque muchos no habían terminado el secundario. Es decir, hay una realidad que tiene que ver con que la educación necesita de una gran transformación. Y muchos esperábamos, tal vez de manera un poquito ilusa, que esta pandemia fuera el punto inicial o el punto de inflexión para que la educación cambiara. Pero bueno, no hace falta ir a la escuela más cercana para darnos cuenta que esto de cambiar la educación es mucho más que tener buenos deseos. Ahora se habla inclusive de bueno, clases los sábados, clases a contraturno, y en realidad me parece que el foco no tendría que estar ahí, porque después lo que pasa es que los chicos estudian, rinden, aprueban, y a los 3 días igual no se acuerdan de nada. Es decir, que tenemos que empezar a trabajar con cómo hacer para que los alumnos puedan construir sus aprendizajes y que ir a la escuela sea realmente una oportunidad para poder aprender y poder poner, no sé, poder brindarles a los alumnos todas las herramientas que van a necesitar para su futura vida laboral, académica y profesional. Hoy sabemos que más que contenido, que el contenido por supuesto que es muy importante, necesitamos habilidades, alumnos que puedan aprender de por vida, alumnos que puedan pensar de manera crítica, alumnos que puedan pensar de manera creativa. Se viene un mundo de mucha colaboración con la tecnología y la pregunta del millón es si nuestros alumnos van a estar en condiciones de competir con esta automatización, con esta tecnología, cuando lo que se espera es que puedan, como decíamos recién, ¿no? Resolver problemas, pensar de manera crítica, pensar de manera creativa, crear, resolver, ser emprendedores, y eso me parece que está como bastante lejos del modelo de escuela que tenemos hoy. Bien, ¿y cómo se hace para empezar con este cambio, Laura? Porque la verdad es que la teoría, nada, suena muy bien y sabemos, pero creo que en cuanto a las políticas concretas, no se toman cambios que tengan que ver con esto que el alumno, el profesor, la educación y el sistema necesitan. ¿Cuándo se empieza? ¿Cómo? ¿Quién debería hacer y por qué cambio? Yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma en donde tenemos que empezar a descentralizar el aula. Es decir, no podemos seguir con un docente delante de un pizarrón impartiendo contenido, porque hoy los chicos pueden aprender eso en cualquier momento a su ritmo, lo pueden inclusive aprender en casa a través de un video. La idea es que puedan volver a la escuela a poner en acción, a poner en práctica, a aplicar todo ese contenido, ¿no? La educación no puede ser un deporte de espectadores. Necesitamos chicos comprometidos, involucrados cognitiva y emocionalmente. Es decir, ir a la escuela a probar, no a aprobar, a probar y que de ese probar surja la curiosidad, las ganas de saber más, el intercambio con los compañeros. Entonces me parece que empezar a descentralizar es una de las primeras cosas que tenemos que empezar a pensar, y para eso el docente tiene que dar un paso al costado. Esto de ninguna manera es dar un paso al costado y salir de la escena, al contrario, el rol del docente es mucho más importante todavía, porque es un facilitador. El facilitador, ¿qué es lo que hace? Brinda un espacio seguro en los alumnos puedan aprender a su ritmo, a sus propios tiempos, a sus propias, de sus propias, propios modos. El facilitador es una persona que facilita estrategias pedagógicas interesantes, no que ir al colegio sea un embole, y esto para qué me sirve, ¿no? La permanencia. ¿Cuántos chicos se caen del sistema porque no le encuentran sentido a la educación que reciben? Entonces, la pertinencia. Entonces, claro. Laura, lo que decís va a ser, a partir del sábado, se va, al menos en la provincia, las clases a contraturno. Acá en Tandil van a comenzar el próximo sábado. Por lo que decís, va a servir de poco y nada para que el chico que está atrasado en los conocimientos le entre la información usando un sábado, me imagino, sin ganas. Pero ni hablar, porque además los chicos no son baldes que hay que llenar. Claro. Vos tenés que trabajar con la construcción de este aprendizaje, porque si no te va a pasar lo mismo. Esto de estudio, rindo, pruebo y a los 3 días me olvido de todo. Claro. Entonces, ¿de qué sirve correr por el programa? Y además, hay algo inédito que está pasando, y es que por primera vez en la vida vos tenés alumnos que quieren volver al colegio. ¿Vamos a desaprovechar esa oportunidad? Claro. Sí, y el tema es cómo lo equilibrás, porque digo, por lo que escuchamos, por la información que recibimos, cada uno de los docentes dirá cuáles son los alumnos que necesitan este refuerzo, digo, pero no todos necesitan el mismo refuerzo en la misma materia, también eso es una complicación. No, yo creo que lo que tiene que trabajar es de una manera transversal, empezando a juntar materias, ¿no? Esto de los compartimentos estancos, lengua por un lado, matemática por el otro, ciencia por el otro, la vida no es eso. Entonces, si bien es verdad que hay un montón de contenidos que son importantísimos, que los chicos tienen que aprender, hay que empezar a dividir lo que son los contenidos prioritarios, es decir, aquellas cosas que los chicos tienen que saber sí o sí, y ver cuáles no son tan centrales, que lo pueden aprender más adelante, que lo pueden aprender por ellos mismos. Creo que ahí ya tenés, ¿no?, una especie de recorte importante. Y además, esto de trabajar de manera transversal, ¿por qué no puedo trabajar con un proyecto de investigación que involucre biología, que involucre, no sé, matemática? Es decir, la idea no es que esto sea un castigo en donde, como perdimos tiempo, te tiro el contenido y lo tenés que aprender. No es correcto a través del programa lo que va a lograr que el alumno aprenda. El alumno va a aprender, Laura, cuando es interesante para él, cuando lo involucras. Pasa que para lo que todo lo que estás relatando se necesitan docentes muy capacitados, muy motivados, y creo que también muy buen pagos, ¿no? Porque en definitiva esa comodidad también va a hacer que tenga más entusiasmo a la hora de enseñar, y tampoco es lo que sucede. Bueno, de eso hablaba justamente en la columna, ¿no? De la necesidad de trabajar con mejores sueldos, con mejores condiciones, con infraestructura, con recursos, con capacitación, en donde enseñar realmente sea, ¿no?, algo que te dé placer, que te dé y el prestigio, ¿no?, que tenía la profesión docente hace tanto tiempo atrás. Hoy eso, estamos muy corridos de eso. Y yo sé perfectamente que cuando yo hablo de la transformación de la educación, sin todo lo otro parece ciencia ficción. Por eso todo tiene que ir de la mano, y por eso creo honestamente y humildemente que la educación tiene que ser una política de Estado, que trascienda a los gobiernos de turno, que trascienda a los partidos políticos, con metas a corto, mediano y largo plazo, porque si no, la historia se va a repetir. Claro. Vamos a estar hablando en 5 años de lo mismo. ¿Cuánto sé que venimos hablando de lo mismo? 9 libros llevo ya escritos sobre la importancia de transformar la educación, y tristemente las cosas siempre siguen igual. ¿Y sí, saben no. por qué siempre siguen igual? Porque hay una frase que es terrible, y es: las cosas siempre se hicieron así. Que las cosas siempre se hayan hecho así, de ninguna manera significa que tenemos que seguir haciéndolas así, ¿no? Tenemos que empezar a ver qué sirve, qué no sirve, qué mejorar, por qué los chicos están indiferentes, por qué son apáticos, cuál es el objetivo de la escuela, ¿aprobar? Si el objetivo de la escuela es aprobar, estamos perdidos. Laura, bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo, la verdad, es muy interesante siempre hablar con vos y tener estos conocimientos, más allá de que, bueno, nos deja este mensaje de la educación sin rumbo, ¿no? Una educación sin timón, y esperemos encontrarlo cuanto antes. Gracias. Ojalá. Creo que toda la sociedad tiene que empezar a reclamar por una educación de excelencia para los chicos. No podemos tener escuelas para unos y escuelas para otros. Tenemos que empezar a realmente a exigir la educación que nos merecemos, porque sin educación claramente no hay futuro. Seguro que sí. Gracias, Laura. Un beso. Un beso enorme. Hasta luego.